Tú eres mi gran amor y no puedo negar que llenaste a mi corazón de esa alegría que un día perdió. Como tú no hay igual, solo contigo quiero estar siempre juntos. Porque pase lo que pase, serás mía. Oh baby. Oh na na na na. Give it up. Vienes a buscarme para discutir una vez más. Y nadie puede comprender que antes de enojarte, corro a calmarte con un beso. Tú y yo somos locos de amor, bebé. Somos locos de amor. Solo tú y yo nos entendemos, aunque la pasemos peleando. A mí no puedo estar baby, rescátame, del cielo entero te daré un millón de estrellas y acariciar. Cuando la veo a usted, al cómo me pongo. Cuando me tocas, ve al cómo me pongo. Baby, tú eres tan sensual. Aunque tus padres no me quieran aceptar, baby, a los dos le voy a demostrar que yo tengo amor puro de verdad. Y es contigo con quien quiero estar. Baby, tú digo la verdad, que tú me gustas mucho, mucho, nena. Aunque tus padres no me quieran nada, no me quieran nada. Oh, na, na, na. Y yo te digo la verdad, que tú me gustas mucho, mucho, nena. Aunque tus padres no me quieran nada, no me quieran nada. Oh, na, na, na. Y cuando la veo a usted, he tenido que contar hasta 10. Me tiene loco, ya no sé qué hacer. Yo quiero ser el dueño de tu piel. Acércate, baby. Por lo mismo, yeah. Entonces best romantic style in the world. Alongside the king of the beat. Si supieras que eres todo lo que siempre soñé, y encontrarte lo que tanto esperé. Parece mentira cómo se va el tiempo. desde la primera vez que te vi. Te amo tanto. Niña, usted no se imagina, no se imagina cuánto la quiero, cuánto la pienso. Niña, usted, ayúdeme, ayúdeme. No vi que estoy muerto por su amor.